Ahora veamos también parte de una terminología griega relacionada con el tema de la reconciliación. Mire, en Mateo 5:24, eso es importante que lo anoten, aparece la palabra diayazo, ¿verdad? Diayazo. Esta palabra se utiliza reflejando, ilustrando, dando por ejemplo el enojo entre dos hermanos, diayazo. También se pronuncia dialazo, ¿verdad? Dialazo, se puede pronunciar. Es básicamente cuando dos hermanos están enojados. La segunda palabra importante es la palabra catalazo. Esta aparece en 2 Corintios 5, 18 al 20. La palabra catalazo se refiere concretamente a el apartarse por una persona que se aparta. Una persona que se aparta. ¿Verdad? Una persona que se aparta. Catalazo. Quiere decir una persona que se aparta. Una persona que se aparta. Pero otro detalle aquí muy interesante de la palabra catalazo. La iniciativa es de Dios. Hermanos, bíblicamente hablando, nunca hay una iniciativa humana para querer reconciliarse con Dios. Siempre la iniciativa es de Dios, ¿verdad? No soy yo quien busca a Dios, no soy yo quien se quiera reconciliar con Dios, no soy yo quien da la pauta para reconciliarse con Dios, no soy yo ni siquiera el que da el motivo para reconciliar, porque no tengo ni una sola razón para reconciliarme con Dios. El que toma la iniciativa es Dios. El hombre, por naturaleza, se aparta, ¿verdad? Lo que decimos popularmente, el hombre por naturaleza, tira para el monte. ¿Verdad? Eso es cierto. Eso es lo que inspiró, digamos, a algunos de los reformadores como Juan Calvino, para elaborar una de las doctrinas más bellas, más interesantes, que se llama la inhabilitación total. No tenemos nada con qué coquetearle a Dios para que nos reciba de nuevo en su relación. No buscamos nosotros a Dios. Y cuando buscamos a un ser superior, caemos en idolatría. El intento del ser humano en la búsqueda de Dios lo convierte en idolatría. Por eso es que cuando no se acude con el verdadero Dios, se acude a un volcán, se mira este erupcionar, y entonces tú eres el Dios de la naturaleza. Y terminan adorando a un volcán. Cuando las personas hacen su intento de buscar a Dios, miran a una serpiente y la fragilidad de la misma y dicen, tú eres mi Dios. Y unas cuantas plumas y entonces ya tenemos una serpiente emplumada. Cuando los egipcios veían que el río Nilo se desbordaba y hacía fértil la tierra, decían, tú eres Dios que nos da de comer. Y entonces se postraron delante del río Nilo. Cuando los fenicios y otras tribus vieron la fortaleza de un toro, lo convirtieron en su Baal. Y cuando las personas han visto que el dinero puede muchas cosas, entonces adoraron a Mamón, que es el dios del dinero. O sea, el ser humano se aparta por naturaleza de Dios y solo es Dios el que toma la iniciativa. La palabra apocatalazo, en Efesios 2:6, apocatalazo quiere decir la amistad de la persona disgustada se ha vuelto a restaurar. Por favor, necesito que alguien con voz bien fuerte, para que quede grabado, lea Mateo 5:24. Otra persona lea 2 Corintios 5:18-20 y una tercera persona Efesios 2:6. Bien pronunciado, despacio, dándole la acentuación a las palabras. Comencemos con Mateo 5:24. Mateo 5:24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Muy bien. La palabra reconcíliate con tu hermano, la palabra reconcíliate en griego quiere decir dialazo. Allí se traduce la palabra dialazo en reconcíliate, que quiere decir un hermano que está enojado con otro hermano o dos hermanos que están enojados. De repente aquí, ¿verdad? A las 4:10 salimos, hay exactamente un pan para cada uno y de repente un hermano, como que me importa el que viene atrás, agarra dos. Y el de la cola última se da cuenta y entonces se enoja con él. El Señor le dice, antes de que des tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano. La palabra ahí, dialazo, quiere decir que ambos están enojados o uno está enojado y se dan un abrazo y ya se acabó el asunto. Pero dialazo no es la reconciliación de Dios en Jesucristo. Lo que yo quiero decirles es eso. Aquí aparece la palabra reconciliación, pero no es la misma que Jesucristo hace en la cruz del Calvario. No es esa la palabra reconciliación, porque en griego, dialazo, se tradujo reconciliación, pero no es la reconciliación que nosotros estamos viendo. Esa es la limitación que tiene hacer traducción, hermanos. Esa es la limitación que tiene hacer traducción. Y por eso los estudiantes de teología le damos entonces el sentido, muchas veces estudiando las palabras en griego y en hebreo, para encontrarle entonces el verdadero mensaje a la palabra, ¿verdad? Y no solo citando, es que aquí dice, sí, pero es que la Biblia no se escribió en español. Es que aquí dice, mire hermano, y hasta le ponen el dedo a uno ahí. Sí, pero ahí lo que dice es dialazo en griego. No quiere decir la reconciliación de Jesucristo, sino que es un pedirnos disculpas con los hermanos que nos ofendemos. A eso se refiere. Ahora, catalazo. 2 Corintios 5:18-20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Muy bien, mire, ¿qué más claro? ¿Quién es el que toma la iniciativa? Dios. Que se nos estaba reconciliando con él mismo. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Y entonces nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Quiere decir que cuando una persona recibe a Jesucristo, lo que realmente está haciendo esa persona es reconciliándose con Dios. Eso es la interpretación del texto. Ese es el, es claro Pablo allí con el tema de la reconciliación. No está diciendo de un hermano que ya reconciliado peca. Eso es lo que viene después de que un hermano ha estado en pecado, ya sea continuo o circunstancial. El hermano lo que tiene que hacer es confiese su pecado, hermano, que Dios es amplio para perdonar. Fíjense, tan clara que es la Biblia, tan clara que es la Biblia. Eso quiere decir que cuando dice ahí que Dios nos estaba reconciliando, se usa el término griego catalazo, que quiere decir que el hombre es el que se apartó, que en el enojo entre Dios y el hombre, Dios no se aparta de la humanidad. ¿Cómo me puede usted demostrar que Dios no se aparta de la humanidad cuando Adán y Eva pecaron? La Biblia. Ahí está la historia de todos los intentos que Dios hace por acercarse con el ser humano. Les provee profetas, les provee tipos, les provee amonestaciones, les provee agua, les provee pan, les provee teofanías, les provee shekinás, ¿verdad? Porque Él es el interesado, Él está pidiendo que nosotros nos reconciliemos con Dios. Cuando eso no es suficiente, por supuesto Dios lo tenía todo diseñado, envía a su Hijo para que por medio de Él seamos reconciliados consigo mismo. Eso quiere decir catalazo allí en ese pasaje. Pero hay otros pasajes, como Efesios 2:6. El término que se usa en Efesios 2:6 es apocatalazo. Apocatalazo. ¿Alguien? Y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, ¿quién nos hace sentar allí? Dios. ¿Qué quiere decir eso, mis amados hermanos? Que la iniciativa es divina e implica una restauración. Me encanta el hijo pródigo, ¿verdad? Regresa, harapiento, con su traje deshecho, con lo más seguro es que con un olor infernal. Y entonces, el papá lo manda a bañar, a cambiar, a poner anillo en su dedo y calzado en sus pies. El apocatalazo implica que la amistad de la persona disgustada se ha vuelto a restaurar y restaura precisamente al enemistado. ¿Verdad? Al enemistado. Fíjese, hermano, ¿sabe que hay dones en el pueblo cristiano que no se deben de practicar? Hay dones en la iglesia que no se deben de practicar. El don de la duda, el don de la desconfianza. Alguien peca, se aleja, viene movido por el Señor y el Señor lo comienza a restaurar. Tengámoslo unos 40 años en observación, vamos a ver si da la talla. Así somos de ingratos. Así somos de ingratos. 10 años de una disciplina solapada. Porque es que la hizo. Y miren, nosotros perdonamos, pero no olvidamos. Y el Señor dice, vete y no peques más. Ni yo te condeno. Así somos de ingratos. Por eso se tuvo que inventar dentro del esquema de la teología pastoral, se tuvieron que inventar las disciplinas como suspensiones, ¿verdad? Pero lo que la Biblia dice ahí es, levántate, no peques más, ve y compórtate bien. Así es el Señor, ¿sí? Es que esos y todos los pecados de la humanidad ya fueron llevados por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. O sea, dígame, ¿qué pecado no llevó Cristo Jesús en la cruz del Calvario? Por muy escandaloso que pueda ser. Pero ese es el mensaje de la reconciliación. Por supuesto que el tema también de mi sermón, el tema también de mi púlpito es, hermanos, ya no pequemos más. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que ya no pequéis, para que ya no pequéis. O sea, ese es el tema de nuestro mensaje y de nuestra predicación. Bueno, esa es la terminología griega. Ahora veamos la reconciliación aplicada. ¿Cómo aplicamos nosotros en el tema de la reconciliación? Un principio. La reconciliación es obra de Dios. Segunda Corintios, que leímos nosotros, es un pasaje precioso para comprender que el que estaba reconciliando a la humanidad consigo mismo es Dios, por medio de Jesucristo. Es una obra de Dios. ¿Verdad? Insisto, diferente es la palabra que nosotros podemos encontrar en uno de los textos, en donde lo que hacemos nosotros es la reconciliación fraterna. Eso es diferente. La reconciliación para vida eterna es iniciativa divina. Nosotros solo recibimos su provisión. ¿Y en qué consiste la provisión? En la manifestación plena de la humildad que debemos de ejercer en el Señor. Mis amados hermanos, no puede, no debe, no se vale ser petulante dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Mire, ¿cuántos pastores, ministros, son petulantes, creídos, que usted no los puede abordar en algún momento, que tienen política de puertas cerradas en sus oficinas? Es más fácil hablar con Obama que con algunos pastores en Guatemala. Los intocables, los iluminados. Cuando su Señor fue mucho más humilde que ellos. Y en lugar de encerrarse en una oficina, se fue con la gente que tenía hambre y sed de la palabra de nuestro Señor. Entonces, miren, quien ha sido reconciliado con el Señor es humilde. Porque la humildad es el reconocimiento de quién soy y quién es la persona que se reconcilió conmigo. Eso es lo más interesante. ¿Sabe? Me llama la atención el profeta Isaías en el capítulo 6. Cuando mira que la gloria del Señor, que está sentado en el trono, es grande y sublime, que hasta los quiciales del templo tiemblan, y que los serafines, seres alados, cantan y gritan una doxología, ¡santo, santo, santo! Y entonces, ¿qué hace Isaías? Hoy sí, soy el mejor. ¿Qué hace Isaías? ¡Ay de mí, Señor! ¡Ay de mí, que soy de labios inmundos! El encuentro con Dios a través de la reconciliación solo produce humildad. Si alguien se mantiene delante de Dios de pie, arrogante, no ha visto con sus ojos al Señor que nos reconcilia consigo mismo. El otro elemento, la reconciliación aplicada, nos acepta como somos, solo quiere que respondamos a su amor. ¿Usted es feíto? Yo digo que no. No voy a esperar yo la respuesta. Claro que no. Y a pesar de que no es feíto, el Señor lo acepta. ¿Quiénes de los que están aquí tienen carácter difícil? No me digan quiénes, yo ya sé quiénes son, ¿verdad? No me lo señale, tiene toda la razón. Yo sé que sí es ella, ¿verdad? ¿Quién tiene carácter difícil? Mire, muchísimos. Yo les decía el domingo a la gente de la iglesia, no se imaginan ustedes cuántas veces tengo que mantener una actitud un tanto estoica ante la congregación y de repente remato en la casa. El día jueves fue un día complicadísimo, difícil para mí. Salí a las 6 de la mañana, pasé por la oficina, fui a enseñar a la universidad, después a World Vision por la tarde del jueves, de ahí me fui a un estudio bíblico y solo en World Vision no me regañaron. Me regañaron en la mañana, antes de salir de casa, en la oficina, me regañaron en la universidad, me regañaron en el estudio bíblico, ¿verdad? Yo prediqué el domingo y una hermana que llegó al estudio bíblico me dice, ya cuando estábamos terminando el estudio bíblico, por su culpa no tomé yo la Santa Cena. Y de verdad yo, ¿por qué, verdad? Peor si no había, peor si no le sirvieron. Porque lo que usted dijo en el púlpito, lo más seguro es que dijo, lo dijo por mí y me quitó la paz, me dijo. Y me regañó, ¿verdad? Yo tuve que quedarme quieto, ¿verdad? Sentado ahí, estaba cansado. Todo el día había estado enseñando de pie, moviéndome de un lugar a otro. Y entonces, me quedé callado, ¿verdad? Bueno, terminó el estudio bíblico. Y por lo menos me gané mi tamal, ¿verdad? Entonces la cena fue un tamal y entonces estaba comiendo el tamal. Pero había salido así en camisa y playera nada más, sin chumpa, ¿verdad? Y entonces estaba muy fría la noche, muy húmeda. Y entonces una hermana le dice a otra, dele su sudadero al pastor porque usted es muy gorda y entonces dele el sudadero al hermano porque le va a hacer mal y él necesita cuidarse sus bronquios porque se enferma con facilidad. Yo, no hermana, no tenga pena, Leo, ¿verdad? Usted se lo pone y punto. 9:30 de la noche. Entonces yo como los chuchitos, me metí la cola entre las patas y me fui a la casa con chumpa ajena, ¿verdad? Llego, esa chumpa huele a mujer, claro, me la está dando una hermana, o sea, todavía, ¿viste? Ah, no. Mire, así fue mi jueves. Amanecí yo, ¿quién me va a regañar ahora? Hasta me hizo falta. Yo buscando. Mire, hermanos, Dios nos acepta como somos, ¿verdad? Por supuesto, Él ha iniciado una obra en nosotros. Y créanme que nos está construyendo, nos está edificando. Somos productos no terminados. Recuérdense ustedes aquellos dos textos famosos que yo les cito con frecuencia, de los que hablan acerca de nuestro crecimiento espiritual. Cuando la Biblia en el Antiguo Testamento dice que nosotros debemos de ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y en el Nuevo Testamento, hablando de Efesios, dice que todos debemos de alcanzar la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Eso quiere decir, hermanos, que la reconciliación aplicada es que Dios nos acepta tal cual somos, pero nos está formando la imagen de Cristo Jesús en nuestras vidas. Podemos pecar 1000 veces, Dios no lo quiera, pero Cristo pero Dios está haciendo su trabajo en nosotros. El problema es cuando nosotros creemos que ya lo hemos alcanzado todo. Allí comenzamos a tener doctrina de la Iglesia Católica menos de la Iglesia Evangélica. Ese es el problema con los predicadores y pastores que ya no se preparan, ¿verdad? No, yo ya lo sé todo. Se estancó y el agua estancada solo produce bichos. El agua estancada produce bichos. Un cristiano que se estanca, lo único que produce son problemas. ¿Verdad? Cuando ya lo saben todo, cuando las carreras del ministerio, cuando las carreras del ajetreo, ¿verdad? Que estamos en 20 sesiones. Mire, yo he renunciado a muchas sesiones, a muchísimas sesiones. ¿Verdad? Como no soy morrito yo, prefiero estar con mi esposa que con un montón de pastores en mi día libre. Hay pastores que a su día libre y se van al sauna entre ellos. Chica mucha, me está dando como desconfianza. Mantengan el gusto por donde se debe. Pero que la friegan el día lunes en lugar de gozarse con su mujer en el sauna ellos, ¿verdad? Viendo sus lonjas y viendo ahí sus íntimos. ¡No, mucha hombre! O sea, concretémonos, concretémonos. Respondamos al amor de Dios creciendo, creciendo, creciendo, siempre creciendo. Mire, evalúa a la gente de su iglesia. Si no ha crecido en los últimos 10 años, algo está pasando. Si siguen siendo los mismos legalistas, la reconciliación no se ha aplicado en ellos. Porque quien no se siente perdonado, no sabe perdonar. Quien no se siente perdonado, no sabe perdonar. Quien no ha recibido el amor y el perdón de nuestro Señor Jesucristo, es imposible que ame y que perdone. 3. Nos acerca a Dios. La reconciliación nos acerca a Dios. Dice allí el pasaje que leímos. Y estaba reconciliándonos consigo mismo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la reconciliación nos acerca a Dios a sí mismo. Nos acepta y tal como somos y nos acerca a Dios porque nos reconcilia consigo mismo. Y el cuarto elemento, cuarto principio, aparta la hostilidad que teníamos en nuestra mente hacia Dios, sin culpas. ¿Verdad? Otra vez, solo que ahora una hermana de aquí. Colosenses 1, 21 y 22. Colosenses 1, 21 y 22. ¿Qué dice Colosenses 1, 21 y 22? Lean pues. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Muy bien. O sea, si nosotros asociamos este principio de Pablo, que lo escribe desde la cárcel, recuerden que Colosenses es una de las cartas paulinas de la prisión, más sumamos algunos textos del capítulo 12 de Romanos, dice que parte de la reconciliación es el preciso momento en el cual nuestra mente también va teniendo un cambio sustantivo. Hermanos, a veces en el púlpito se predica la conversión solo como un sentimiento. Sienta, hermano. No, está bien, perfecto. Pero lo que dice allí es, ¿se recuerda lo que dice Romanos 12, 2? Romanos 12, 12, 1 dice, ¿se recuerdan? Ahora pues, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Punto. Verso 2. ¿Qué dice el verso 2? ¿Cómo? Por la renovación de vuestro entendimiento. O sea, hermano, a los hermanos hay que enseñarles a través de pruebas irrefutables que afecten su entendimiento de la necesidad del cambio de vida. Por eso es que tenemos una iglesia tan falta de ética, que canta, danza, se zarandea, pero no cambia su estilo de vida. ¿Por qué? Porque no les hemos enseñado con pruebas irrefutables a un cambio de entendimiento. Y lo que dice aquí Colosenses 1, 21 y 22 es que nosotros tengamos una mente hacia Dios, un cambio de entendimiento. ¿Cómo se alcanza eso? Con el estudio serio y profundo de la palabra de Dios. Con el estudio permanente y el encuentro permanente de una sana hermenéutica que nos ayude a interpretar el texto correctamente para trasladarlo a la congregación y que ésta vaya haciendo cambio de entendimiento. Mire, como en algunas partes de la cultura hebrea hay elementos que son radicales, por eso es que usted encuentra en el salmista expresiones como, no seas como el mulo sin entendimiento. ¡Fuerte! Pero lo que pasa es eso, el cristiano no está solo para sentir la reconciliación, el cristiano está para entender. el proceso de la salvación y el proceso también de la reconciliación. Bueno, esa es la reconciliación aplicada. Esa es la reconciliación aplicada. Y aquí entonces hay algunos elementos en este recuadro que vale la pena que ustedes lo tengan. Mire, aquí están los factores. ¿Quién recibe el efecto? Uno mismo. ¿Verdad? Uno mismo. Esa es la culpa psicológica. El arrepentimiento, Dios u otros. Cuando las personas, digamos, así se lo voy a poner como ejemplo para que usted entienda esto, para que entendamos esto. Hay personas que no se arrepienten de su pecado. Lo que pasó fue que los cacharon en el pecado. Y entonces hay remordimiento. Remordimiento no es sinónimo de arrepentimiento. Hay personas que se lamentan de que en el banco los cacharon clonando tarjetas de crédito. Y tienen remordimiento porque salieron ahí, la prensa les tomó unas cuantas fotos, ¿verdad? Salieron ahí, los vecinos se enteraron, la pobre esposa ahora está pasando por penas, consiguiendo dinero prestado para el abogado, ¿verdad? Y entonces viene el remordimiento. ¡Ay, cómo se me ocurrió eso! No hay arrepentimiento, hay remordimiento. Si no los hubieran cachado, lo hubieran seguido haciendo. Por eso, ¿sabe qué? Hay un dicho de mi abuela que tenía cierta percepción teológica. Hay muchos honestos por falta de oportunidad. Yo también lo digo. Hay muchos que son fieles por lo feo que son. Son fieles solo porque la única que les prestó atención fue la esposa que Dios les dio. De ahí no hay loca que le preste atención, feo, mal carácter, ¿verdad? Como decían mis amigos, ¿verdad? Magapa, mal aliento, golpe de ala y pie de atleta. El magapa, le decían. Mire, la única que le prestó atención es ella. No porque en su corazón está, ala, si esta me prestara atención, si esta me prestara atención. Así hay personas. Son honestos por falta de oportunidad. Son cristianos porque no les queda de otra. Se lo voy a poner como ejemplo. Allá, cuando yo trabajé como misionero con algunos presbiterios indígenas quichés, me tocó que hacer un año completo en las iglesias que están en una región que se llama Sepur Sarco, están ahí cerca del río Oscuro, por ahí por el lago de Izabal. Lo único que había, aparte de casas, en algunas comunidades, era la iglesia presbiteriana. Y en la iglesia presbiteriana era la única que tenía lámparas de gas, de aquellas de camisa, ¿verdad? En las casas todos con velitas o candiles, y la iglesia era la única que tenía 3 o 4 lámparas. En la iglesia era la única oportunidad de tocar marimba, y sacaban la marimba incluso afuera de la iglesia, y antes, a las 3 de la tarde ya estaban tocando marimba y marimba y marimba y marimba, a las 6 que era el culto la entraban, ¿verdad? Y la gente llegaba al culto. Era la única diversión, el único entretenimiento. Después de trabajar tanto en el campo, irse al río a echar un chapuzón, lo único era juntarse en el templo para tocar la marimba, ¿verdad? Y cantar y hacer chistes y después el culto. Pero cuando venía una feria, la mitad se emborrachaba. Se iba a la feria, esa mitad venía a pedir perdón. Y otra vez, ¿verdad? Y otra vez, ¿verdad? Chinga, chinga, chinga, chinga, chinga, chinga. Venía a la feria el otro año y los mismos bolos de siempre cada año. ¿Sabe por qué estaban en la iglesia? Porque era la única diversión. A eso se refiere el pasaje, le decía yo a algunas hermanas. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. El converso, más que remordimiento, tiene y es provocado al arrepentimiento. El converso, el genuinamente nacido de nuevo, más que remordimiento tiene arrepentimiento. No es lo mismo arrepentimiento que remordimiento. Entonces, muchas veces la culpa psicológica, la motivación es evitar culpas. No haga tal cosa para que no se sienta mal. En cambio, el verdadero arrepentimiento lo que busca es promover nuestro crecimiento espiritual. Nuestro crecimiento espiritual. Insisto, la diferencia de la culpa psicológica es que nos motiva no sentirnos culpables. Pero quisiéramos hacerlo. En cambio, el verdadero arrepentimiento promueve nuestro crecimiento espiritual. Le voy a poner un ejemplo. Como hay muchas iglesias hasta la fecha, que sinónimo de ser cristiano es no tomar, no fumar, no bailar. Entonces se le pregunta a los cristianos, hermano, ¿por qué no fuma usted? Ah, porque me lo prohíbe la iglesia. ¿Por qué no baila usted? Porque me lo prohíbe la iglesia. ¿Por qué no bebe, hermano? Porque me lo prohíbe la iglesia. Es para evitar culpas. Pero el cristiano no tiene la motivación de evitar culpas. El cristiano crece en el Señor. No para evitar culpas, sino porque crece en el Señor. Ese es el concepto de la reconciliación aplicada. ¿Cuál es la actitud? ¿Sí? En esa iglesia no me dejan bailar. Hay ira, frustración. ¿Cuántos cristianos y cristianas están frustradas en las iglesias porque piensan que ahí les prohíben? Bueno, para eso se inventaron las otras iglesias, ¿verdad? Para eso se inventaron las otras iglesias, en donde no se los prohíben y hasta lo fomentan. Y termina a veces el mismo pastor echándose los tragos con los hermanos de la iglesia. Pero como esa es la vida social y somos amplios, somos una iglesia progresista, me dijo uno de esos hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué se produce? Ira y frustración. Pero si nosotros vemos, la actitud tendría que ser amor y respeto. Voy a poner aquí el caso. ¿Por qué no bebo? ¿Porque me lo prohíbe mi presbiterio? ¿O porque amo a Dios? Y amo mi cuerpo. Y amo a mi familia. Bien lo dice uno de mis profesores, ¿verdad? Si Dios hubiera querido que yo echara humo, me hubiera hecho chimenea. Pues sí, ¿verdad? Entonces, yo no fumo porque me lo prohíban, sino porque amo. Yo no bebo porque alguien me lo prohíba, sino porque amo. Esa es la base del cambio de los creyentes. ¿Cuál es el resultado? Con una culpa psicológica, el resultado es el estancamiento, la rebelión, la frustración y la depresión. Pero cuando hay arrepentimiento, hay amor, hay autoaceptación y hay perdón. ¿Se entiende el cuadrito ahí? Por un lado está la culpa psicológica. Mire, la culpa psicológica. Y por el otro lado está el verdadero arrepentimiento. Aquí están los factores. ¿Quién recibe el efecto? Uno mismo, dice la culpa psicológica. ¿Quién dice el arrepentimiento? Dios. ¿Qué es la motivación, dice la culpa psicológica? Evitar culpas. Pero el verdadero arrepentimiento promueve nuestro crecimiento espiritual. La culpa psicológica va a decir que nuestra actitud, cuando es religiosa, es de ira, de frustración. Pero el verdadero arrepentimiento da amor y respeto. El resultado es que las personas con culpa psicológica tienen estancamiento y rebelión. Pero cuando hay verdadero arrepentimiento, hay amor, hay autoaceptación y hay perdón. Esos son factores, hermanos, inevitables. Por eso tenemos muchos cristianos que son frustrados, porque piensan que la iglesia los condicionó, los coartó, los limitó, ¿verdad? Y entonces son cristianos, pero son frustrados. Fíjese usted, yo tengo 15 años de ser pastor en la iglesia donde estoy actualmente. Al que yo sustituí, me habló, mire, él fue una buena persona conmigo, me allanó el camino, fue muy, muy, muy cortés conmigo, pero me preocupó su llamamiento ministerial. Me dijo, mira vos, esta iglesia es malagradecida. Esta iglesia te va a tratar así, así, así y así. Yo tenía temor y hasta el rector de la universidad donde yo trabajaba tenía temor y me decía, Fernando, no dejes su puesto en la universidad por la iglesia. Quédese con nosotros. El Divino Salvador tiene serios problemas para tratar a los pastores, los trata mal, ¿verdad? Hay caciques, es mala la iglesia. Y entonces me dijo el pastor, eso me lo dijo el rector, pero también el pastor. Entonces el pastor que salía me dijo, ¿sabes qué vos? Llevo 25 años de ministerio y el ministerio es una maldición, me dijo. Ahora, no crean ustedes que solo es de los ministros. Hay médicos en nuestras iglesias frustrados en la profesión. Abogados, psicólogos, ingenieros, gente que incluso sirve en la iglesia y está frustrada. Porque lo que les ha causado a ellos es una culpa psicológica más que un arrepentimiento. Y en el proceso de la salvación, la reconciliación aplicada produce en nosotros paz, amor, crecimiento espiritual, factores que determinan. Aquí hay un ejemplo muy concreto con esto. Mire, Gomer, una mujer prostituta. Esta es la reconciliación aplicada. Oseas, la amó y la respetó. Este ejemplo yo lo pongo con frecuencia en mis cursos de introducción o teología del Antiguo Testamento, o en un curso específico sobre profetismo. Principalmente cuando contrastamos a los profetas modernos, ¿verdad? Que piensan que ser profeta es ser un agorero que tiene una bolita mágica para decir qué bendiciones o qué maldiciones vienen para el 2013. Ya están preparando los encuentros esos de las proclamas proféticas de fin de año. Ya andan ahí los rótulos, ¿verdad? Proclama profética, ¿verdad? El año del gato, como que fuéramos el chino, ¿verdad? El calendario chino. Este año es el año de la prosperidad. ¿Ya vio que la Iglesia Católica saca lo mismo? Creo que en el periódico de ayer o la prensa de ayer salió. El año de la reconciliación y de la paz, propuso la Iglesia Católica. Y es igual que los hermanos estos. El año de la expansión. Cristo quiere. El año del crecimiento de mi casa. O sea, esos profetas deberían de ver lo que significaba ser profeta en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo, por supuesto. Un profeta, un hombre de Dios, un hombre santo. Y el Señor le escoge mujer. Entonces el profeta, ¿verdad?, recibió, yo te voy a escoger una mujer. Señor, de plano una mi angelita, ¿verdad?, blanca, canchirula, con alas, ¿verdad?, que ni toca el suelo, anda ahí papaloteando la angelita, ¿verdad? Ahí está, la mujer que yo escogí para ti. Y la mujer que escoge es la prostituta del pueblo. Y el Señor le dice, ve, redímela y ámala. Eso sí, le dio regalo de bodas, porque el Señor no se queda con nada. Y de regalo te cuento, te va a engañar. Así era con el profeta. Oseas la amó y Oseas la respetó. Sin embargo, alguien que vivió con culpa psicológica y no con verdadero arrepentimiento, volvió a su antigua manera de vivir. Solo les traigo a la mente este principio en el Nuevo Testamento. Aunque la cerda la laven y la suelten, esta se va a revolcar de nuevo, porque no hubo un cambio en ella. Si no hay arrepentimiento, no hay cambio de vida. La reconciliación aplicada es: Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. Cuando nosotros nos sentimos reconciliados, entramos en un proceso de no pecar y de santidad también delante del Señor.